En el 55 aniversario de la creación del MININ, el reconocimiento a los que se distinguen en la defensa de la revolución, sobre todo desde el barrio. Mérito palpable en el segundo suboficial Rafael Torres Licea, jefe del sector en el Consejo Popular La Gloria. Fui reconocido por el servicio distinguido y reconocimiento por mi anegación ante el trabajo. Soy el jefe sector de la comunidad La Gloria, Puerto Piloto. Sabemos que tienes una labor muy destacada en el enfrentamiento al delito, a las indisciplinas sociales. ¿Qué edad tienes? Tengo 23 años. 23 años. ¿Qué haces en esa comunidad? Llevo un año y seis meses ahí, el cual estamos trabajando para que hoy la comunidad esté el delito en 0%. Sobre todo porque también estás haciendo una labor profiláctica y preventiva. Ratificas la importancia de la PNR, que aunque es un órgano que tiene que accionar de manera oportuna, también hace una labor preventiva. La labor de nosotros es profilactar a la gente y educarlo para que entren en el camino. Entonces, ¿no ha fallado la revolución con la confianza que se ha depositado por lo joven que eres? No, al contrario, seguiremos hacia adelante. En el apoyo incondicional a la revolución cubana están los jóvenes cubiteños, fuerza palpable que cada día es útil en la defensa de la patria. Entrevistó María del Carmen Castañeda Barona.